11 de la mañana, 55 minutos. Seguimos por La Crecida en Radio El Hilito. Y ya cerrando el programa con lo prometido, que tiene que ver justamente con una convocatoria para el día de mañana en la Plaza de las Rabonas, con un tema acuciante sería, ¿no? Preocupante, no sé cómo lo dirías vos, Nico, que es el agua, ¿no? El uso de ese recurso tan importante en este valle de Tras la Sierra. Sí, recurso que viene siendo atropellado, devastado, contaminado en distintos lugares, en distintas latitudes. Y bueno, justamente, ¿no? Hablábamos hace un rato de la amiga minería, de lo que pasa en Iglesias, de lo que pasa en Hachal, de cómo se van envenenando las cuencas de los ríos. Pero hay muchas maneras de justamente aprovecharse de un recurso natural escaso que es el agua. Así que de ahí viene la necesidad de seguir charlando con lo que está pasando acá en el valle en relación. Sí, la necesidad justamente de juntarse, ¿no? Tenemos del otro lado a Nancy Vaca de la Comisión por el Agua. Nancy, te agradecemos mucho la comunicación telefónica acá con la radio. No, gracias a ustedes que siempre están pendientes de los temas ambientales, así que gracias a ustedes más que nada. Nancy, primero te quería preguntar antes que nada, ¿cómo nace esta convocatoria a la asamblea de mañana? Bueno, la convocatoria me está saliendo con eco, ¿puede ser? A ver, espérame. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ¿ahí está mejor? Ahora sí, ahora está mejor. Ahí va. Bueno, básicamente la convocatoria surge del pedido de la comunidad de las Rabonas, o sea, de los vecinos que, empezaron a mandarnos mensajes a la página para que por favor, o sea, ¿cuál era la manera de juntarnos para un poco para que todos pudiéramos conversar y hablar sobre lo que está pasando en las Rabonas, básicamente? De todas maneras, es una convocatoria masiva porque sé que van a acompañarnos otras ONG ambientales, la gente de Tras la Sierra Despierta, Prevenir, creo que también gente de Los Hornillos, que invitamos, prensa, pero bueno, porque nosotros lo que pensamos es que el tema del agua es un tema que, o sea, que afecta a toda la comunidad y a todas las comunidades de Tras la Sierra, especialmente en este momento. Así que bueno, básicamente nosotros somos el vehículo que van a usar los vecinos para hacer esta asamblea mañana martes a las 19 horas en la Plaza de las Rabonas. Se escucha perfecto, sí. O sea, buenísimo. La inquietud dando vuelta. Exactamente. Nosotros, vos sabés que con el taller del fiscal Gómez, con los talleres de noviembre, digamos que damos cerrado nuestro año de trabajo. O sea, que ya habíamos cortado el tema de trabajar por lo menos hasta fin de febrero, marzo, porque, bueno, tuvimos un año bastante fuerte de laburo. Pero bueno, esto nos pareció que era algo que no lo podíamos dejar pasar, aparte hace rato que la gente nos llama y nos pregunta cuándo vamos a hacernos una asamblea, etcétera. Así que bueno, decidimos convocarla para este martes a las 19, pese a que es enero y que la gente por ahí quiere estar más concentrado en el trabajo de sus cabañas o de lo que tenga que hacer, la gente misma que trabaja con el turismo, nos pareció que era un buen momento porque bueno, está complicado y es bueno hablar y decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hicimos? Por lo menos, de nuestra parte, la comisión va a decir lo que hizo durante todo el año, cuáles son las expectativas para los meses que vienen, y bueno, un paneo general de todos los temas ambientales, básicamente. Y la gente va a poder, ya conseguimos un equipo de sonido, o sea que vamos a poder pasar el micrófono para que la gente pregunte. Lo que pedimos es que sea algo ordenado, pacífico, y que realmente nos ocupemos de los temas de ambiente en esta ocasión de esta asamblea. Otras cosas que seguramente la gente querrá preguntar y demás, que no tengan que ver con el tema del agua, se pueden hacer en otro momento, otra asamblea con otra convocatoria, que nosotros seguramente asistiremos como vecinos. Claro, pero claro, no es el puede caso ser como, de esta... como un punto de partida, digamos, puede ser. Pero mañana el tema es el agua. El tema mañana básicamente es el agua y un poco recoger la opinión de las personas, y también un poco lo que nosotros queremos es abrir el juego a que la comunidad, básicamente la comunidad de las Rabonas, o sea, de cada sector, de cada red de agua, pueda decir, bueno, yo represento a mi red o yo represento a mi red, nos podamos juntar, porque ustedes saben que Comisión por el Agua, si bien se inició en 2010, a propósito de los conflictos con el agua de ese momento, después como que medio que no nos quedamos solos porque somos un grupo que labura, pero no participa toda la comunidad en ir al ministerio, en, no sé, las notas, etcétera. Nosotros más trabajamos en traemos talleres de delito ambiental, sí, trabajamos con los temas sociales, pero digamos que no solamente de las Rabonas, sino de todo tras la sierra. Entonces sería bueno que en esta reunión surgiera un grupo que trabaje para los temas de la Rabona y para que vaya siguiendo todos los temas y no que sea siempre la Comisión por el Agua. No porque no nos guste, a nosotros nos gusta el trabajo y estamos acostumbrados, pero me parece necesaria y urgente la participación de toda la comunidad. Sí, la verdad que sí, y más que estamos viendo en distintas problemáticas en todo el país, digamos, ¿no? Que es fundamental ahí juntarse, claro, participar, debatir, ¿no? Creo que es un momento para que la gente, aparte de aprovechar también este momento que estamos con un aprete con la ley de bosques que la quiere modificar, que estamos con un montón de apretes y de presiones fuertes de todos los intereses económicos que no quieren que esto quede como está y que podamos mantener el bosque nativo y que el agua sea pública, qué sé yo, todas esas cosas que ustedes ya bien saben, que nosotros proclamamos como, o sea, nosotros somos un poco el vehículo de lo que la gente desea para su pueblo, o sea, un pueblo limpio, con el agua limpia, ordenada, bueno, que eso, para eso se necesita dinero, personal idóneo, técnico y, bueno, conciencia además de cada individuo y de cada persona de la comunidad, porque no es solo un tema que viene alguien, lo hace y chao, es un tema de que todos tenemos que participar en no tirar la basura, en no usar el agua para cualquier cosa, en no dañar las redes, en fin. Básicamente creo que lo que queremos nosotros es una buena reunión sana que sirva para positivo, o sea, no que sirva para gritar o para pelear entre la gente, sino simplemente para que nosotros decir lo que pensamos, va a estar gente de la comuna hablando de todos los temas que la comuna está llevando o en los que tiene intervención con en relación al ambiente, y bueno, por supuesto a nosotros, y bueno, nada, que bienvenidos a todos los que puedan venir, no solo de las Rabonas, creo que es un momento, me prometió el Hueso Jiménez de Luyaba que viene, que es un referente muy importante en Tras la Sierra, que es un tipo que labura mucho en todo lo que sea las ordenanzas, etcétera, así que bueno, tenemos un libro de actas, rubricado, digamos que bueno, abrimos el juego para que la gente también se dé la posibilidad y el compromiso de participar. Sí, está hecha, está bien, sí, está hecha la convocatoria. Por lo que veo en la convocatoria decía saneamiento de las redes de agua, o sea, en general, y el tema puntual de la embotelladora. Exactamente, también. Sería como parte del temario de lo que va a haber mañana. Por eso, lo que me gustaría es por ahí capaz que seguir ampliando mañana. Mañana hay novedades en todos los temas. Así que no quiero, o sea, por ahí adelantar cosas que quiero decir mañana, que tenemos, o sea, ampliar mañana en la asamblea para que toda la gente vaya y lo reciba ahí. Dale. Así que mañana los esperamos también a ustedes y que nos, o sea, nos hagan una buena promoción con la gente de Los Hornillos. Sé que hay un grupo de gente que está trabajando en Los Hornillos, que se están reuniendo, sería bueno que se sumaran. O sea, no queremos, o sea, no hace falta que nadie hable ni que intervenga, simplemente que vengan a hacer su presencia y apoyar esto, que, o sea, hoy nos toca a nosotros. Ustedes saben que hace poco le está tocando a Nono con el tema de los loteos. Entonces creo que es un momento de que todos unamos fuerzas y que defendamos la Pachamama. Si no lo hacemos nosotros los vecinos, nos van a venir a... O sea, el poco bosque nativo que le queda a Córdoba, yo creo, siempre lo afirmo, que está en Tras la Sierra, y lo tenemos que defender a full. También quiero agradecer al amigo José Luis Serrano, que ayer se vino por mi casa a saludarme, y bueno, hablamos extensamente sobre toda la problemática de las Rabonas y también solidarizarme con él, con el Radio Barrio Nuevo, bueno, con toda la gente que está siendo presionada con carta de documento, con bozal legal, etcétera, porque realmente estamos en democracia desde la época de la dictadura, que ya se terminó el tema de que uno no puede hablar de lo que piensa y de lo que siente. Sí, así que bueno, básicamente eso, gracias a ustedes porque siempre están atrás nuestro y nos apoyan en todas nuestras salidas, y bueno, los esperamos mañana a las 7 a toda la gente de Tras la Sierra que quiera venir, especialmente a toda la gente de las Rabonas. Perfecto, dale. Sí, hecha la invitación, así que bueno, mañana seguramente estaremos ahí. Te hago una última pregunta, Nancy, antes de cortar. Dime. Y sin ánimo de adelantarme a la asamblea, ¿no? Pero a veces está bueno, nosotros somos vehículo también de todos los oyentes que preguntan, y a veces si uno no está empapado ahí en el tema, tampoco uno no puede hablar sin saber, digamos, ¿no? Entonces, una pregunta muy concreta, y en todo caso mañana se profundizará. ¿La embotelladora de las Rabonas es ilegal? Y en el caso que así sea, ¿la comuna de Las Rabonas no puede detener ese emprendimiento si es así? Bueno, eso mañana la doctora María Cuestas lo se va a extender sobre ese tema. Ajá. De todas maneras, lo que yo te puedo decir es esto. Si un pueblo, una comunidad, nunca aceptó una instalación de un negocio o de un comercio en su lugar, ya se sabe que está a 2 cuadras de la comuna de Las Rabonas, ajá, o sea, yo creo que no hace falta hablar más de eso, o sea, ajá, la comunidad de Las Rabonas no quiere esto. La comuna tiene sus cosas que puede hacer y sus cosas que no. Por ejemplo, si yo vivo en Buenos Aires y quiero poner un negocio, por ejemplo, un loteo que voy a hacer en Buenos Aires, en Pergamino, suponete, o en San Martín, voy a mi municipio del lugar y tengo que pedir permiso en el municipio. Y el municipio, por más que venga Nación y le diga, este emprendimiento lo vamos a poner, tiene la hegemonía para decidir si lo quiere o no lo quiere. En la provincia de Córdoba no es así. La provincia, por el maldito tema de los ejidos, hace y deshace con estas cosas. Entonces, por eso estuvimos atados en la gestión anterior y seguimos estando atados hasta que no se definan los temas de los ejidos. Ajá, entonces, eso es fundamental tanto para el tema de CIMAS como para otros tantos temas que están surgiendo en cada pueblito de Tras la Sierra. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que, porque en Buenos Aires el intendente puede decidir. Por supuesto, si la comunidad lo apoya, porque la comunidad también puede ponerse de frente y decirle, no, señor intendente, nosotros no estamos de acuerdo, recurre a comunas y municipios, preparan un papel que diga lo que quiere la comunidad y de ahí se puede hacer un plebiscito o un referendo. De hecho, yo tengo el caso en Neuquén, por ejemplo, del pueblo de Loncopué, que sacaron una minera a las patadas, una minera muy grosa, que estaba poniendo así capitales chinos, que ella había firmado Zapa, que había firmado desde el presidente de la nación para abajo, habían firmado todos, había entrado la plata, y un día se encuentran con explosiones, una gente vecina, ni siquiera la gente de esta comisión de Loncopué, y los van a ver a la iglesia, que ellos trabajan con la comunidad mapuche, la gente de la comunidad mapuche, para decirle que la gente de la minera se empezó a decir que era conveniente que se mudaran porque les iban a romper el cerro. Y es un cerro, el Tres Puntas, que es un cerro muy famoso en Neuquén, que está a la entrada de los pueblos de Las Lajas de por ahí. Entonces la comunidad se organizó, el pueblo de Loncopué se organizó, bueno, te digo que a todo esto, en esos 3 años de lucha, o 4 que tuvieron, les incendiaron una radio, les quemaron un granero con maquinaria, o sea, el tema es que hay que tener en cuenta que hay mucha violencia de la parte que quiere ganar económicamente y no respeta el ambiente. O sea, hoy el delito ambiental es un delito de lesa humanidad. O sea, tarde o temprano lo juzgará la ley. Eso es lo que quiero decir nada más. Así que, bueno, más ampliaremos mañana, chicos. Les agradezco mucho el llamado. Muchas gracias. Y les mando un gran abrazo ambiental para todos y los esperamos. Dale, ahí nos vemos. Gracias, como siempre. Bueno, Nancy, un beso, Pablo. Gracias por el llamado. Chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico.